remix. DJ Casper. Candid Music. Acon. WY Records. El prototipo. It's been so long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, but the strength I have is washing away. Pero sé que mañana llegarás. Voy a abrazarte y besarte y nunca más te alejarás. Ya quiero que sea mañana, na, escuchar tu voz mañana, na. Te quiero cuidar, yo quiero amarte, te quiero amar.